Cristo viene en las nubes. En un momento nos arrebatará. Esperemos ese evento precioso que muy pronto acontecerá. Esperemos ese evento precioso que muy pronto acontecerá. Cristo viene en las nubes, a su iglesia llevará. Si tu hermano estás preparado, te irás con Cristo Jesús. Si tu amigo no estás preparado, no te irás con Cristo Jesús. La esperanza de todo fiel cristiano es gozar con Cristo Jesús en un abrir cristiano con Cristo se irá. En un abrir y cerrar de ojos, todo cristiano con Cristo se irá.